Gracias por sintonizar hoy Disfrutando la Vida Diaria y oro que mi enseñanza hoy le ayude a disfrutar su vida aún más. Sabe, todos tenemos actitudes y créalo o no, su actitud es algo que le pertenece a usted y nadie, quiero que entienda esto, nadie le puede hacer tener una mala actitud si no quiere. Nadie le puede hacer tener una mala actitud si no quiere. Ahora, las actitudes, buenas o malas, comienzan en sus pensamientos. Así que comencemos con una escritura. Efesios 4, del 22 al 24, en la Biblia Amplificada dice, «Despójense de su antigua naturaleza. Quítense y descarten el viejo yo que no ha sido renovado». Y recuerden, le habla a cristianos. Así que les dice que no caminen en la antigua naturaleza, porque vean, al nacer de nuevo, cuando recibe a Cristo, uno recibe una nueva naturaleza, recibe la naturaleza de Dios, que significa que puede elegir comportarse de la forma que lo hace. Así que dice, despójense de su antigua naturaleza, quítense y descarten el viejo yo que no ha sido renovado, que caracterizaba su previo modo de vida y se corrompe a través de la lujuria y los deseos que emanan del engaño, y sean constantemente renovados en el espíritu de su mente. Y aquí está la amplificación de esto, el tener una nueva actitud mental y espiritual. Así que lo que dice es que cada día tiene que tomar una decisión, determinar que hoy voy a tener una buena actitud, pase lo que pase. Y saben, no solo les digo que hagan estas cosas, yo las hago. Paso tiempo cada mañana con el Señor a levantarme porque sé que si no lo hago, no voy a comportarme bien ese día. Y para ser honesta, la mayoría somos así. Por eso, así como necesita comida para mantener su cuerpo funcionando, necesita comida espiritual, que es la palabra de Dios, y pasar tiempo con Él para comportarse espiritualmente bien. Y no quiero hacer nada que ofenda al Espíritu Santo. Yo quiero amar a las personas como Jesús nos dijo que lo hiciéramos, y no puedo hacerlo sin la ayuda de Dios. Así que yo oro cada mañana que Dios me ayude, que Él me fortalezca. Yo quiero poder disfrutar el día. Quiero apreciar las cosas que Dios me ha dado a mí. Así que específicamente he decidido que este es el día que el Señor ha hecho. Me ha dado otro día para vivir y quiero disfrutar este día y tener una buena actitud. Ayúdame a tratar bien a la gente con quien estoy y que las haga sentir bien, que lo que piense sea positivo. Así que lo principal es que quiero que entienda que tiene que elegir su actitud y determinar que va a tener una buena actitud para que suceda esto. Quizás esto sea útil. Un avión tiene algo que se llama un indicador de actitud. Es un instrumento que en actualidad se llama un indicador de actitud. Ahora, uno pensaría que se llamaría un indicador de altitud, pero dice un indicador de actitud. Y les voy a leer lo que dice. Los aviones tienen un instrumento llamado un indicador de actitud que muestra la posición del avión en el horizonte. El horizonte representa lo normal o el promedio. Cuando el avión sube, se dice que tiene una actitud de ascenso. Y cuando desciende, se dice que tiene una actitud de descenso. Así que si nuestra actitud asciende y es buena, entonces nuestra vida ascenderá y será buena. El día que suba y sea buena, la gente va a disfrutar estar a nuestro alrededor. Y se podría decir que tenemos una actitud de ascenso. Pero si nuestra actitud baja, si estamos desanimados y pensando en todo lo que no tenemos y en todo lo que no nos gusta y lo injusta que es la vida, entonces podríamos decir que tenemos una actitud de descenso. Una vida por debajo de lo normal. El horizonte es lo normal y por encima de eso es mejor de lo normal y debajo de eso es peor de lo normal. Y la altitud o la actitud del avión puede ser cambiada por el piloto. ¿Quién es usted? Al hacer un pequeño ajuste. Y su día hoy puede ser cambiado al hacer un pequeño ajuste. Su semana puede cambiar al solo hacer un pequeño ajuste. Y al decidir, decida ahora pensar acerca de todo lo que sí tiene en lugar de lo que no tiene. Piense en sus bendiciones. Y nadie vive sin bendiciones. No hay nadie que nos vea ahora que no tenga algo por lo cual estar agradecido. Sí, todos tenemos problemas y desafíos en la vida. Y tal vez ahorita está pasando por un tiempo muy desafiante. Ore acerca de esos tiempos. Haga lo que pueda hacer. Pero enfóquese en las cosas en su vida que son buenas y halle cosas por las cuales estar agradecidos. Y puede estar agradecido por cosas pequeñas, como el agua potable en su casa, un hogar donde vivir, ropa que ponerse, alguien a quien decirle buenos días, cualquier cosita que sea una bendición. Mientras más piense en ello, aún más mejorará y afectará su actitud. ¿Sabe? Caín estaba triste y deprimido. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Y Caín tuvo celos de Abel porque Abel dio una ofrenda de la que Dios se agradó. Pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Y en Génesis 4, del 5 al 6, dice, pero a Caín y su ofrenda no las miró Dios con respeto ni consideración. Así que Caín estaba extremadamente enojado e indignado y se veía triste y deprimido. ¿Sabe? Las actitudes se ven. Una actitud es como si sus pensamientos se pudieran ver por fuera. Afecta su lenguaje corporal, se ve en su cara. Y no sé usted, pero la mayoría de nosotros, ¿acaso le ha dicho a alguien, siempre sé lo que está pensando por la mirada en su cara? Bueno, yo conozco personas así, que si no les gusta algo que yo dije o algo que hice, ellos inmediatamente, aunque sea algo leve, ¿verdad? Uno sabe que a ellos no les gustó. Si tiene un adolescente, sabe que ellos tienen la habilidad de hacerle caras. Y usted dirá, odio esa mirada. Recuerdo que uno de mis hijos, si yo entraba a su cuarto para corregirlo por algo, volteaba los ojos. Y yo le decía, no hagas eso. Porque sabía que no me estaba escuchando y él ya había decidido que yo no sabía de lo que estaba hablando. Así que las actitudes no siempre se pueden esconder. A veces las puede esconder, pero usualmente aparecen por algún lugar. El tener una buena actitud lo ayudará mucho. El tener una mala actitud no le va a ayudar. Y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves triste y deprimido y abatido? Y entonces si lee aún más, dice, ¿no pudiste haber elegido hacer lo correcto? Bueno, vea, él estaba enojado porque no escogió hacer lo correcto. Entonces tuvo celos y se enojó contra su hermano y estaba tan enojado y celoso que terminó matándolo porque él había tomado la decisión de hacer lo correcto. Y cuando pensamos acerca de los celos, nunca sentimos celos de alguien si tenemos lo que tienen o si podemos hacer lo que hacen. Muchas veces las personas son bendecidas porque han tomado las decisiones correctas. Y otra persona tal vez no sea bendecida porque han tomado malas decisiones. Pero todos podemos elegir tomar las decisiones correctas que traerán las bendiciones a nuestra vida. Así que no hay razón de tener una mala actitud hacia alguien que tomó la decisión correcta cuando usted también puede tomar la decisión correcta. Y hoy le estoy pidiendo que tome la decisión correcta acerca de su actitud. Ahora, me gustaría decir que estoy segura que todos tienen una maravillosa actitud de ascenso y que están tan agradecidos y tan bendecidos y que no están dejando que sus problemas les agobien y les hagan estar de mal humor. Pero, ¿saben? Sé que no es verdad. Ahora, algunos sí, pero otros no. Y hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de escuchar lo que Dios le está diciendo, porque les cuento, su actitud tiene mucho que ver con la calidad de su vida. Saben, he dicho aquí en el ministerio, y yo lo digo en serio, que prefiero tener un empleado que tenga mucho menos talento, pero que tiene una buena actitud, que tener a alguien que, mire, lo puede hacer casi todo, pero tiene una mala actitud. Prefiero tener a la persona que tiene una buena actitud, que tal vez no tenga el mismo conocimiento que los demás. Todos aman pasar tiempo con alguien que tiene una buena actitud. Y pienso que a nadie le gusta estar con alguien que tenga una mala actitud. Así que una de las cosas que tiene que hacer si quiere recibir algo de la enseñanza es evaluarse. Y tal vez ahorita no sea el mejor tiempo para hacerlo, tal vez necesite pensarlo al terminar el programa, pero ¿qué clase de actitud tiene usted normalmente? Y mire, todos tenemos una mala actitud a veces, pero ¿diría usted que el 90% del tiempo o el 95% del tiempo tiene una buena actitud? Espero que sí, y espero que yo también la tenga. Mire, a veces cuando somos tentados a tener una mala actitud es cuando no nos sentimos bien. ¿Y sabe qué? Si no me siento bien, no es culpa de mi marido. No hay razón por la cual me desquite con él. Ese es un buen tiempo para meterme con Dios y decir, yo no me siento bien hoy. Y voy a ser tentada a tener una mala actitud por ello. Así que, o tengo que mantenerme alejada de la gente, o necesito, en realidad, recibir mucha ayuda tuya para poder tener una buena actitud como quiera. El mantener, escúcheme, porque es importante, el mantener la actitud correcta es más fácil que recuperar la actitud correcta. Déjeme decirlo de nuevo. El mantener la actitud correcta es más fácil que el recuperar la actitud correcta. Y lo que quiero decir con esto es que si aprende a hacer de una buena actitud un hábito, se le hará más fácil ser así todo el tiempo que el permitirse estar de mal humor, tener una mala actitud y tal vez herir los sentimientos de muchos y entonces tratar de recuperar, de subir de ese lugar bajo a una posición de ascenso. Trata de mantener una buena actitud todo el tiempo, en cada situación. Vea, la miseria es una opción. Y si tiene una mala actitud, será tan miserable a como hará sentir a las personas. Pero la miseria es una opción. ¿Sabe? Pablo no oró por la gente. El apóstol Pablo no oró para que los problemas de la gente desaparecieran. ¿Sabe por lo que oró? Oró que pudieran perseverar lo que fuera con buen ánimo. ¡Wow! Y aún nadie, en más de 40 años de ministerio, ha venido a mí y me ha pedido que ore para que puedan tener una buena actitud mientras pasan por su problema. Todos quieren que ore para que el problema se vaya. Pero todos los problemas no se van. Y una de las formas en que crecemos y maduramos en Dios y nos hacemos más como Él es si podemos ser iguales al tener problemas o al no tenerlos. Así que Pablo quería orar para que las personas pudieran perseverar por lo que fuera con buen ánimo. La miseria es una opción. John Maxwell dijo, las circunstancias no determinan quién usted es, sino que revelan lo que es. ¡Ay, Dios mío! Las circunstancias no determinan quién usted es, ellas revelan quién uno es. Yo siempre digo que uno nunca sabe, no importando cuán buena se vea una naranja por fuera, que uno no sabe cuán jugosa es hasta que la corta o la exprima. Bueno, sabe, cuando se trata de los frutos del espíritu, nunca sabemos exactamente cómo vamos a actuar hasta que nuestro fruto se ha exprimido, por decirlo así, hasta que sentimos presión. Podemos pensar que somos pacientes, pero en realidad no sabemos si somos pacientes hasta ver cómo nos comportamos al esperar. Podemos decir que amamos a la gente, pero en realidad no sabemos cuánto amamos a las personas hasta que de repente tengamos que tomar una decisión y hay que elegir, ¿voy a hacer lo que es mejor para mí o voy a hacer lo que es mejor para la otra persona? Y sabe, hay unas claves que pienso que debemos saber y recordar. Primeramente, sepa que la tormenta que está atravesando no durará para siempre. Robert Schuller dijo, las buenas nuevas son que las malas noticias se vuelven en buenas noticias cuando cambiamos nuestra actitud. ¿Qué tal si lo digo de nuevo, ah? Las buenas nuevas son que las malas noticias se vuelven en buenas noticias cuando cambiamos nuestra actitud. ¿Saben lo que yo digo? Esto también pasará. Siempre dése cuenta cuando pasa por una tormenta que no durará para siempre. Usted tuvo otros problemas en el pasado y los sobrellevó y pensó que no se acabarían. Y tal vez malgastó 10 días con una mala actitud y hubiera podido tener 10 días agradables mientras Dios trataba con el problema. ¿Y sabe qué? Está perfectamente bien ser feliz, disfrutar su vida mientras Dios trata con sus problemas. Y sabe, no quiero que nadie piense que tiene que estar miserable porque tiene un problema. No tiene que preocuparse por sus hijos solo porque son adolescentes y tal vez no siempre los entiende. Usted puede orar por la situación y entregárselo a Dios. Sabe, orar acerca de las cosas y luego preocuparse no le hace bien. Ore y luego eche su ansiedad sobre Dios. Así que una de las cosas que digo cuando tengo un problema y me ayuda, y usualmente lo digo en voz alta y a veces varias veces al día, esto no durará para siempre. Y también me gusta decir, esto terminará bien. No sé cómo va a terminar, pero sé que terminará bien. Quisiera poder verlos ahora y pedirles que levanten las manos. Los que quieren tomar la decisión para tener una buena actitud. Una mala actitud aparece de repente si no decide tener una buena. Siempre digo, uno puede contraer la gripe, pero no puede contraer la buena salud. Bueno, de la misma forma, mire, no puede contraer una buena actitud. Puede contraer una mala porque el enemigo sutilmente entra. Y supongo que, como seres humanos, es la forma en que naufragamos sin la ayuda de Dios. Es que debemos aprender a oír el Espíritu Santo internamente y dejar que nos muestre cuando comenzamos a tener una actitud de descenso para regresarnos a una actitud de ascenso. Esta es otra clave que es útil. No tome decisiones grandes durante la tormenta si lo puede evitar. Cuando uno está pasando por un tiempo difícil en la vida, no es el mejor momento para tomar decisiones, especialmente si son realmente importantes. ¿Sabe? Ese no es el momento de decidir comprar un carro nuevo o decidir si se quiere casar o no, o comprar una casa nueva o no, porque las emociones son volátiles cuando tiene problemas. Y lo mejor que puede hacer es dejar que las emociones disminuyan y decidir luego lo que quiere hacer. Y tal vez está en una situación ahora y sigue escuchando al enemigo gritar en su cabeza, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y tienes que tener esa actitud determinada de que no voy a hacer nada hasta que Dios me muestre lo que Él quiera que haga. No deje que el enemigo le empuje a tomar una decisión emocional que tal vez luego lamente que tomó. Otra clave es que se mantenga conectado a la torre de control. ¿Sabe? Cuando un avión está en una tormenta, siempre permanece en control y se mantiene conectado a la torre de control. Y debemos hacer eso. Oigan, cuando estén enojados, teniendo problemas, no dejen que el problema los aleje de Dios, que los empuje más cerca a Dios. Pase más tiempo con Él. Clame a Él. Busque su consejo. No se aísle en una esquina y se llene de pena propia. Manténgase conectado a la torre de control y entonces siempre tendrá una actitud de ascenso. Clave número 5. Trate de mantener las cosas en perspectiva. ¿Sabe? Nuestra perspectiva es la forma en que decidimos ver las cosas. Y es muy importante, pienso, estar seguros de ver las cosas correctamente. Tengo una historia que les quiero leer. Es un poquito larga, pero vale la pena. Y enfatiza el punto. Y pienso que realmente lo captarán. Una muchacha se había mudado de su casa a la universidad. Le escribió a su mamá y papá una carta y les dijo, desde que me fui a la universidad, no les he escrito y les pido perdón por mi inconsideración en no haberles escrito antes. Pero los pondré al corriente ahora. Pero antes de que sigan leyendo, por favor, siéntense. Bueno, de seguro eso les hizo palpitar el corazón. ¿Están sentados? No lean a no ser que estén sentados. Bueno, las cosas me van bien ahora. La fractura de cráneo y el golpe que me di cuando salté de la ventana de mi dormitorio, cuando se encendió un poco después de haber llegado, ya casi se ha sanado. Y solo me dan esos dolores horribles de cabeza de vez en cuando en lugar de a diario. Afortunadamente, el incendio en mi cuarto y el salto que di los vio el empleado de la gasolinera. Corrió a mí, me llevó al hospital y me continuó visitando ahí. Cuando salí del hospital no tenía dónde vivir por las condiciones de mi habitación quemado. Así que él fue lo suficientemente amable de invitarme a compartir su apartamento en el sótano con él. Es pequeño pero lindo. Él es un muchacho muy bueno y me he enamorado de él y planeamos casarnos. No hemos escogido el día exacto aún, pero será antes de que comience a notarse mi embarazo. Sí, mamá y papá, estoy embarazada. Sé cuánto esperaban ser abuelos y sé que le darán la bienvenida a mi bebé y le darán el mismo cuidado tierno y devoción que me dieron a mí cuando yo era niña. La razón por el atraso en nuestro matrimonio es porque mi novio tuvo una pequeña infección que descuidadamente contraje de él. Sin embargo, sé que le darán la bienvenida a nuestra familia con brazos abiertos. Es amable y aunque no tiene un buen título, es muy ambicioso. Aunque es de otra raza y religión que la nuestra, sé que la tolerancia que a menudo expresa no les permitirá que eso les incomode para nada. En conclusión, ahora que los he puesto al corriente, les quiero decir, papá y mamá, que no hubo incendio en mi dormitorio. No me golpeé ni me fracturé el cráneo. No fui al hospital. No estoy embarazada. No tengo una infección. Y no tengo novio en mi vida. Sin embargo, estoy reprobando las clases de historia y ciencia y quería que lo vieran de la perspectiva correcta. Ahora, seguramente muchos están riendo porque es una historia chistosa. Solo imagínense lo aliviados que esos padres se sintieron al final de esa carta. Pero solo piense lo que su reacción pudo haber sido si la hija les hubiera llamado y dicho, mamá y papá, estoy reprobando la clase de ciencia e historia. Estoy segura que se hubiera molestado. Tal vez se hubieran enojado con ella. Tal vez se hubieran frustrado. Pudieron haber tenido una discusión grande, pero ahora, al contarles esta otra historia loca primero, terminaron sintiendo alivio. Y sabe, en realidad, cuando tiene un problema en su vida, cuando tiene una tormenta en su vida, siempre puede pensar así. Bueno, quisiera que esto no hubiera pasado, pero pudo haber sido mucho peor. Yo pasé por una situación no hace mucho, donde estaba yendo a un lugar y yo quería llegar a cierta hora, pero parecía que iba a llegar un poco más tarde. Y estaba muy frustrada por ello. Y sorprendentemente, mientras íbamos en la carretera, notamos una situación donde unos 45 segundos antes de llegar a ese lugar en la carretera había ocurrido un gran accidente que parecía que probablemente tenía muertos. Y Dios usó eso para causar que realizara que si me hubiera ido cuando yo me quería ir, yo tal vez hubiera sido la que estaba en el accidente. Pero nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y a veces Él nos impide el poder hacer exactamente lo que queremos hacer. Porque aunque no lo sabemos, nos está salvando de algún dolor en el futuro. Así que siempre tengamos una buena actitud y confiemos que Dios siempre está haciendo lo mejor para nosotros. El ser positivo no significa que negamos la existencia de problemas o dificultades. Significa que creemos que Dios es más grande que nuestro problema. Yo hablé una vez con una señora en una cafetería fuera de la ciudad. Ella me reconoció porque estoy en televisión y de inmediato quería comenzar a contarme sus problemas y me dijo, ¿sabes, Joyce? La vida ha sido en realidad dura para mí. Y me contó varias cosas que le pasaron y dijo, para ser honesta contigo, Joyce, la vida me ha tirado debajo del autobús. Y de inmediato le dije, ¿sabes qué, cariño? A mí me tiró debajo del autobús también, pero yo decidí salir de debajo de ese autobús y levantarme y aprendí cómo manejar el autobús. ¿Y sabe qué? Esa es una opción que tiene hoy también. También tal vez muchas cosas malas le han pasado en la vida. Quizás es de los que dice, bueno, no tengo buena suerte. Mire, no pienso que al interactuar con Dios se trate de buena o mala suerte. Es tener fe o no fe. Es confiar en Dios, es creer las promesas en la palabra. Nunca se dé por vencido con Dios porque Dios nunca se rendirá con usted. Quizás haya cosas con las que aún está tratando y están tomando más tiempo de lo que esperaba. Pero mire, no se rinda. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios le bendiga. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.